Es una bendición poder estar hoy aquí en la casa del Señor. Sé que somos muy pocos de lo acostumbrado, o más pocos de lo que normalmente somos. Este fin de semana salió un grupo de hermanos de la universidad, junto con algunos hermanos de la iglesia y de las misiones, a un viaje misionero. Y como decíamos el día martes, estemos orando por ellos, que Dios les lleve con bien, que su estancia en aquel lugar sea de bendición. El día de ayer, por la mañana, a las 10 de la mañana, recibimos la noticia que había fallecido el hermano Víctor Martínez. Así que esta misma tarde tendremos un culto fúnebre en las capillas de Protecto Deco, que se ubican en la Avenida Revolución, 4477 Sur. Así que si usted puede acompañar a la familia, estaremos allí y les animamos a que ustedes puedan dar un tiempo y darse un tiempo para estar con la familia Martínez y con sus hijos y sus seres queridos. Esta mañana iniciamos un estudio que vamos a estar viendo a lo largo de varios meses. Y creo que, platicando con el hermano Gary, creemos que era necesario enfocar un poco acerca de el nombre de Dios. Y cuando pensábamos en los nombres de Dios, pensábamos en cómo estudiar acerca de los nombres de Dios podría traer a nuestra vida espiritual una fortaleza. Y el objetivo de todo ministerio es el progreso y el gozo de nuestra fe en la gloria de Dios. Deseamos, y en verdad es un clamor de nuestro corazón, poder ver cómo nuestra fe crece y se fortalece en el conocimiento de nuestro Señor. Cuando cada persona como creyente puede ver y contemplar la gloria de Dios, seguro estamos que su fe se fortalecerá y crecerá. Y predicar a través de este púlpito y las personas que se pongan en este púlpito y predicar acerca del nombre de Dios, seguro estamos que eso se va a cumplir, ese propósito. Y quisiera simplemente, como mera introducción, y no del sermón, sino de los temas que vamos a estar viendo, llevarles al Salmo capítulo 9. Y el hermano Tomás utilizó el Salmo 8, que fue de mucha bendición poder recordarlo. Pero vayan al Salmo 9 y vean el versículo 10. Salmo 9, versículo 10. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? ¿Podemos leerlo juntos? En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Qué van a hacer los que conocen el nombre de Jehová? En ti confiarán. Cuando conocemos el nombre de Jehová, cuando conocemos y contemplamos su gloria, cuando en verdad tomamos la palabra y descubrimos lo hermoso de su persona, sus atributos y sus cualidades, nosotros vamos a confiar en Jehová. Y es precisamente el anhelo de nuestro corazón poder descubrir, poder indagar y poder emocionarnos con cada uno de los atributos de Dios. Y cada nombre de los nombres de Dios van a reflejar algo. De hecho, ustedes y yo podemos encontrar a lo largo de la historia de la Biblia que Dios siempre, o en muchas ocasiones, cambió los nombres. Ustedes pueden recordar, por ejemplo, allá en Génesis 17:5, Dios le cambia el nombre a Abraham y le pone Abraham. ¿Y por qué le pone Abraham? Porque ahora Abraham significa padre de multitud de naciones. A Sarai le pone Sara. A Jacob le pone Israel, y él mismo establece cuál sería su nombre. Y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces el nombre en la mente de Dios tiene un significado. Los nombres tienen una importancia porque manifiestan algo. Y en las Escrituras nosotros vamos a encontrar cómo cada nombre de Dios va a manifestar algo de su persona. Algo de su persona. Y hoy quisiera llevarles al libro de Génesis, capítulo 15. Génesis, capítulo 15. Y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición tan grande que nos das de poder comenzar este estudio acerca de los nombres tuyos. Será emocionante ir descubriendo cómo tú en tu divina providencia has permitido que los hombres podamos recordarte a través de nombres que reflejan tu persona, reflejan un poco de tus atributos. Y esos nombres nos deberían llevar hacia tu persona y cautivarnos por la grandeza tuya. Dios, rogamos que esta mañana seas tú quien atrape nuestra atención y a través de tu palabra podamos descubrir esa belleza tuya, ese señorío tuyo, esa majestad tuya, esa soberanía que refleja tu nombre. Ayúdanos a entender que tú eres nuestro Adonai, que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro amo, un amo, no un tirano, no un autoritario, no un golpeador, no alguien que flagela nuestro cuerpo y lastima, sino alguien que cura nuestras heridas. Ese amo que nos da libertad, ese amo que nos da la oportunidad de ser libres de la esclavitud de nuestro amo anterior. Oh Dios, ayúdanos a comprender quién eres a través de tu persona y de los nombres que tú has establecido, y que tu Espíritu Santo ilumine nuestros ojos y nuestro corazón para que podamos atender al llamado de tu palabra y seas tú quien en verdad atrape nuestra voluntad y nos someta a tu voluntad. Ayúdanos a voluntariamente estar dispuestos a estar bajo el señorío de tu persona. Quieras tú glorificarte, bendice a nuestras familias esta mañana. Permite que lo que podamos escuchar pueda trascender a nuestros hogares. Permite, Señor, que esta misma tarde podamos ser de edificación a otros y que tu nombre sea glorificado a través de la exposición de tu palabra. Cuida al pastor Gary donde quiera que esté, cuida a aquellos jóvenes que están trabajando en aquel lugar de Coahuila y aquellas familias que están saliendo y salieron en este periodo de puente, puedan también disfrutar y escuchar de tu palabra. A los que nos escuchan por internet, también, Señor, bendíceles. Seas tú glorificado en todo, por Cristo Jesús. Amén y amén. ¿De dónde viene la palabra Adonai? La palabra Adonai, ustedes tienen por ahí, vamos a comenzar con este nombre de Adonai. Es un nombre, es la forma más común en que se refiere al Señor, a Dios. De hecho, los judíos utilizaban una forma de escribir, el Pentateuco, encontramos allí una forma de referenciar a Dios o a Jehová. Y es una forma no expresible, de hecho no se puede pronunciar, es el tetragrama que le llaman. Son cuatro letras, todas ellas consonantes, así que no es fácil de pronunciar, no es pronunciable. Y comenzaron los judíos a aprender este Pentateuco, pero cada uno de los judíos tenía tanto respeto por pronunciar o leer o intentar decir lo que esas cuatro letras decían, que lo que hacían era cambiar la forma de decir el Yahvé, porque después le pusieron precisamente unas vocales para poder pronunciarlo, y comenzaban a referirse, en vez de Yahvé, o cuando leían o cuando tenían que pronunciar, decían Adonai. Así que cuando usted ve la palabra en la Biblia y usted encuentra esta traducción de Yahvé, lo va a encontrar como Señor con las letras mayúsculas. Y precisamente cuando ellos se refieren a Yahvé como Señor, lo que estaban haciendo era referirse a Jehová como Adonai, como Adonai. Cambiaron por no pronunciar Yahvé y por no sentirse indignos y por no usar la palabra, el nombre de Dios en vano, comenzaban a utilizar la palabra Adonai. Así que Adonai aparece 6,828 veces en el Antiguo Testamento. Y es más utilizada que cualquier otra palabra y cualquier otro nombre, más que el propio Elohim, que habla de Jehová, o Dios, Dios. Así que durante el tiempo que se escribió el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, se hacía referencia a Adonai, pero encontramos que después del Nuevo, el Antiguo Testamento, encontramos que comienzan a escribir ahora y hacer referencia a Dios o a Jehová como Señor. Y la palabra que utilizan en el Nuevo Testamento es la palabra Kurios. Adonai en el Antiguo, Kurios en el Nuevo. ¿Y qué significa Kurios en el Nuevo Testamento? Significa Señor, amo, amo. Y así que esta expresión siempre tiene una doble cara. Siempre hay una persona que está sobre y hay alguien que está por debajo. En el griego, la forma en que se referían a los que estaban por debajo del kurios era doulos. ¿Y qué significa doulos? Esclavo, esclavo. Y estas personas, y precisamente el apóstol Pablo, cada vez que inicia sus cartas, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, porque él se somete bajo el señorío del Señor, bajo la autoridad de su amo. Así que nosotros podemos encontrar rápidamente que la palabra Adonai significa Señor, pero la palabra que utiliza en el Nuevo Testamento va a ser Kurios. Y no es clase de teología, ni mucho menos, pero simplemente es una forma de que nosotros podemos encontrar y descubrir cómo es que se manifestaba y se expresaba. ¿Y por qué? ¿Por qué se utiliza la palabra Adonai? ¿Por qué se utiliza la expresión Kurios? ¿Por qué? ¿Por qué? Si en el concepto humano amo, Señor, es ofensivo. Para muchos el concepto de esclavitud es dañino, nos lastima el simple hecho de saber eso. Y esto lo digo porque esta semana salió un reportaje acerca de una señorita que fue esclavizada en el estado de México. Una señorita que fue atraída para trabajar y después de trabajar por un tiempo y recibir un salario, cometió algunos errores en su trabajo que la llevaron a ser esclava, literalmente esclava. Estaba encadenada en una bodega, siglo XXI, año 2015. Y allí estaba la esclavitud manifestada. Y esta señorita estuvo allí trabajando por más de 18 horas, todos los días. No le daban de comer. Estaba encadenada Y cuando nosotros pensamos en esclavitud, cuando nosotros pensamos en esos conceptos, nos perjudica, nos afecta, porque decimos, ¿cómo alguien puede ser eso? Se pregonó por la libertad para que no hubiera esclavitud. Pero sabe, no sé cuántos de ustedes, al igual que esta señorita, nos hemos sentido abrumados cuando no podemos hacer lo que nos corresponde hacer. Seguro estoy que más de uno de los que estamos aquí nos hemos puesto en una brecha y hemos dicho, vamos a luchar, vamos a mantenernos. Y qué difícil es sostener tus fuerzas cuando se agotan por lo extenso del tiempo de dicha lucha. ¿Cómo tener fuerzas cuando mis fuerzas se minan por una esclavitud tan grosera, tan lastimosa? ¿De dónde puede surgir el ímpetu de salir adelante cuando ya he intentado luchar, cuando ya he intentado escaparme y no puedo escaparme? ¿Cómo puedo salir de esa esclavitud? Y es precisamente por eso que el nombre de Adonai, de Curios, de Amo, de Señor, tiene una relevancia tan importante, porque para el pueblo judío no significa lo que para usted significa ser amo y señor. Para el pueblo judío, en la costumbre judía, lo que hacía cada amo y cada señor era tener a sus esclavos, y cada sexto año, cada año sabático, traían a esos siervos y esclavos y los ponían frente a los jueces y ante toda la multitud y les decía, ellos son libres, no son más mis esclavos. Y les daba la libertad y ellos podían irse. ¿Y sabe qué hacían muchos esclavos? No querían irse de la casa de sus amos. Regresaban y decían, yo quiero seguir siendo tu esclavo. No quiero irme a otro, con otro amo. Yo quiero ser tu esclavo. Así que el amo traía a este esclavo que le decía que quería permanecer en su derecho o bajo su resguardo, y lo llevaba frente a los jueces el amo. Y al llevarlo ante los jueces le decía públicamente, tienes que reconocer que tú quieres estar bajo la tutela y bajo el señorío de este amo. Y él decía, sí, yo quiero estar. Así que el amo agarraba una lesna y lo llevaba frente a los jueces, y lo llevaba frente al poste donde se enjuiciaba, y perforaba su oreja para dejarle una marca, y le decía, tú eres mi esclavo, y tú estás decidiendo ser mi esclavo. Y esa marca le llevaba a ser el esclavo de por vida de ese amo. Y sabe, hermanos, es por eso que Adonai tiene una relevancia muy importante para el creyente, porque Adonai es nuestro nuevo amo. Adonai, nuestro Curios, es nuestro nuevo Señor. Y Él es un amo noble. Él es un amo que nos redime, que nos rescata. Así que, por eso, cuando el momento se vuelve difícil, cuando la agonía de aquel amo opresor que nos cautiva y nos lastima, llega el Adonai, llega el verdadero amo, el verdadero Señor, y nos dice, yo soy tu amo, yo soy tu Adonai, yo soy el que en verdad puede redimirte, y tú puedes ser mi cautivo, mi esclavo. Y en la proposición del mensaje es esta: Jehová es Dios. Él es el amo y Señor del universo. Él nos redimió de la esclavitud. Por tanto, cada creyente debe someterse voluntariamente a su señorío. Cada creyente debe someterse voluntariamente a su señorío. Y surge la pregunta: ¿por qué Él es el amo? ¿Por qué Jehová es el amo? ¿Qué elementos tenemos para poder pensar que Él es el amo? ¿Que Él es el Adonai? ¿Que Él es el Kurios? ¿Cuál es la justificación para decir tal verdad y tal afirmación tan categórica? Porque nuestro Dios es el único Adonai del universo. Quisiera llevarles rápidamente a Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10. ¿Lo tienen? Dice así: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es, y en Él habita toda la plenitud de la Deidad. Hechos capítulo 10, versículo 36. Vamos a leer varios pasajes. Si ustedes gustan, pueden ir apuntándolos y yo puedo darle lectura, pero si pueden buscarlos también. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor ¿de qué? ¿De quiénes? De todos. Porque en Él habita toda la plenitud de la Deidad. Él es el Señor de todos. Él es el dueño de todos. Él es el amo de todos. Quiera el hombre reconocerlo o no, la vida del ser humano está en las manos del Señor. No hay nadie que pueda objetar al respecto. Él es el Señor de todos. Él es el amo de todos. Y pienso cuando nos imaginamos que Él es y reconocemos que Él es el Señor, las implicaciones que tiene. Cuando Él es el amo de algo, cuando Él es el Señor de algo, cuando eres tú el creador de algo, ¿alguna vez te imaginas que lo que tú creas va a preguntarte y va a objetarte? ¿Tiene el derecho la creación tuya objetar cuando tú lo creaste? ¿Tiene acaso Él el derecho de creerse superior a ti cuando tú lo formaste? ¿Qué somos? Él es el Señor de todos. Él es el Adonai. Y si Él es el Adonai, tendríamos que pensar, inciso A, es el dueño. Y el dueño, que es el creador y no un abusador, es el creador, es el creador. Hermanos, si en verdad reconocemos que Él es el creador, podemos ver la insignificancia del hombre. Y el salmista dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Pero a pesar de eso, Él es el Señor de todos. Y Él puede ser su Señor. Y cuando estudiaba, me imaginé en cómo Dios creó. Y seguro estoy que ustedes han visto un video, o han visto varios videos, de qué es el planeta Tierra frente al universo. 1 millón de tierras caben en el sol, pero 1,000,000,000 de soles caben en la estrella más grande descubierta hasta el día de hoy. Y la tierra es nada. Es nada. Vean este video. Dura 50 segundos. No dura mucho. Y en este video van a encontrar cómo en la escala del universo la tierra se convierte en nada. No sé si ya pasó, si quieren regresarlo, Edgar, porque ya pasó. Pudieran regresar. Esta es la tierra. Y miren lo que es frente al sol. Y estas, a continuación, van a poner todas las estrellas, algunas estrellas descubiertas hasta hoy. ¿Qué es? Mil millones de soles en esa gran estrella. Gracias, Edgar. ¿Y quién diseñó? ¿Quién creó? Y por eso Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, porque este es el Señor ¿de quién? De todos. Él es el Señor de todos. Y cuando muchas veces usted y yo nos ponemos delante de Él y decimos: tú eres mi Señor, entiendo que tú eres mi Creador, entiendo que tú eres el soberano, yo no soy nada frente al universo, soy insignificante, pero ¿cómo es que tú, a pesar de que soy nada, tú has escogido ser mi Señor? Hermano, somos nada, pero Él quiere ser nuestro Señor. Él es nuestro Adonai. Noten lo que dice Nehemías capítulo 9, versículo 6. Nehemías 9:6 es un versículo bastante conocido, porque incluso algunos coros salen de este versículo. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Isaías 46, versículo 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que ¿qué? Lo que yo quiero. ¿Quién es el que determina las cosas? ¿Es usted? ¿Soy yo? ¿Quién determina mi futuro? ¿Quién determina el mañana? ¿Quién ha establecido desde el principio y hasta el final todo lo que va a suceder? Es Jehová, es el Adonai, es el Curios. No es usted, no soy yo, yo soy obra de sus manos. Razón suficiente para decirle: oh mi Adonai, oh mi Adonai. Noten lo que dice Salmos capítulo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Y no hay quien le diga: ¿por qué lo haces así? Porque Él es el Creador, pero sabe, no es un abusador, no es un abusador. El Señor es el sustentador, inciso B, el Señor que es el sustentador, no un negociador, no un negociador. Quisiera llevarles rápidamente a Colosenses, ahí sí, por favor, leamos Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Dice: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Podemos leer el versículo 16 todos juntos? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sabe? Hay un científico, Donald DeJong. Él escribió en uno de sus libros, Diseño en la Naturaleza, el principio antrópico, y dijo esto: un ligero cambio en la masa del protón resultaría en la desintegración de los átomos del hidrógeno, lo cual llevaría a la destrucción del universo. El protón es un elemento del átomo, la partícula más pequeña de la materia. Y una pequeña variación en su masa, en su contenido, hace que cada uno de nosotros salgamos disparados y seamos una bomba atómica. Y dice Pablo a los colosenses: ¿saben en quién y por quién subsisten? ¿Y quién es el que tiene control aún de la partícula más pequeña de la materia? ¿Quién? Versículo 17 y 16 de Colosenses 1. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas por Él subsisten. Hermanos, Él es el sustentador de las cosas, no es usted. Usted y yo no somos indispensables, somos seres finitos, efímeros, nuestra vida es como la neblina. Y Él dice: yo, a pesar de que eres como eres, quiero ser tu Adonai, quiero ser tu Señor. Oh, hermanos, nos empeñamos tanto en vivir la vida creyendo que nosotros somos quienes hacemos que la vida subsista. Nos afanamos tanto por el día de mañana, como si tuviéramos comprado el día de mañana. Oh, pero Él es el Adonai, y todas las cosas por Él subsisten. Él es el amo, que es soberano, no un tirano. Inciso C, y voy rápido. Él es el amo, que es soberano y no un tirano. Inciso C. Podemos ir a Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Versículos 34 y 35. Mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra, podemos leerlo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué revela esto? Nabucodonosor, el poderoso Nabucodonosor, el que construyó un imperio, el que hizo de sus palacios los más atrayentes para su entorno social. Todos estaban cautivados con aquellos jardines colgantes. ¡Oh, Nabucodonosor! ¡Qué grande Nabucodonosor! Hizo una estatua, Nabucodonosor, y dijo: a mí me van a adorar porque yo soy el Señor, yo soy el amo, este imperio es mío. Y Dios le hizo ver que él era nada, al grado tal que lo llevó y lo degradó a ser como una bestia del campo. Y después de eso, dice Nabucodonosor, yo recobré el entendimiento y me di cuenta de que solamente hay un Adonai, solamente hay un Señor, y no soy yo, es Jehová, es Jehová. Pero la forma de describir es interesante. Un hombre impío, un hombre que no tenía entendimiento, pero es interesante cómo Dios se revela a él y le dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se murió? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué mi hijo se está portando así? ¿Por qué este problema tan grande? ¿Por qué? Yo soy quien decido hacer lo que quiero hacer, y no hay quien me diga a mí qué hago, porque soy el que soy. Soy el Adonai, soy el Señor. El amo que se revela, inciso D, el amo que se revela y no se oculta. El amo que se revela y no se oculta. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Versículo 3 en adelante. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: ¿qué? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, el Curios le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Quién se revela a quién? ¿El esclavo va con su amo? ¿O el amo viene y se revela a su esclavo? ¿Quién determina esta relación esclavo, amo, amo y esclavo? ¿Sabe quién? El amo. Y el amo no espera que aquel esclavo venga, él va porque sabe que ese esclavo no va a venir. El amo va y se revela a su esclavo. Qué gran amo tiene el creyente. Un amo que no solamente quiere ser su amo, sino que hace todo y le redime para que sea su esclavo. Ese es el amo que el creyente tiene. Pero ¿sabe qué? Número dos, nosotros esclavos condenados a un mal amo. Nosotros, esclavos condenados a un mal amo. Sí. Los hombres por naturaleza son esclavos, pero no del Adonai, no del Curios. Son esclavos y somos esclavos del pecado. Somos esclavos del alcohol. Somos esclavos de la lujuria. Somos esclavos de la avaricia, de la pereza, del egoísmo. Pero generalmente hay momentos en la vida de los hombres en los que tienen la oportunidad de escaparse. Dios utilizará momentos para que puedan escuchar esa revelación del Curios, del Adonai. Esos esclavos, esta señorita que les mencionaba en la forma de introducción, dice que un día, después de tantos meses y años de esclavitud, la señora que era su ama o la persona que la torturaba, dice que no encadenó bien y no puso el candado como debería ponerlo. Ella fingió que estaba todo bien. Y en un momento ella trató de sacar el candado y lo logró. Y corrió y fue a buscar a una amiga que la pudiera ayudar y socorrer. Y ahora estas personas que habían torturado a esta señorita están presas. Y sabe, solamente para utilizarlo como una analogía o ilustración, así Dios muchas veces nos permite ser libres de dicha esclavitud del pecado. Rompe esa cadena, libera ese candado y nos da la oportunidad de ver al verdadero Adonai, al verdadero Curios, al que en verdad nos redime, al que en verdad nos rescata. Pero el hombre está esclavo del pecado, está esclavo y no quiere salir de allí, no quiere, porque es una enfermedad. Porque es una cautividad, porque preferimos estar cautivos de ese amo dañino, nocivo, ese amo que nos flagela, que nos lastima y que lloramos y nos torturamos por las consecuencias de nuestra esclavitud a ese amo. Pero preferimos seguir siendo esclavos de ese amo. Y Dios en su bendita providencia nos pone frente a su persona y nos dice: yo puedo ser tu amo. Llega el sexto año de aquel esclavo y nos da la oportunidad de ser libres, pero nosotros queremos seguir allí y permanecer allí. Si quieres ser esclavo de la incredulidad, si queremos seguir siendo esclavos de los placeres de la carne, ¿sabe? Descubriremos que ese amo pondrá sobre nuestros pies bandas de acero y sujetará nuestras manos para siempre. Intentaremos salir y, conociendo aún al verdadero Adonai, no podremos. Porque nosotros hemos decidido que con esa lesna perfore nuestra oreja y decimos: quiero seguir siendo esclavo del pecado. Pero antes de concluir así, tendríamos que ver cómo es ese amo. Noten, inciso A: el mal amo cautiva, el buen amo redime. Y quiera Dios utilizar esta parte del sermón para hacernos ver si en verdad deseamos seguir perteneciendo a ese amo del pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, ¿qué? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Romanos capítulo 6, vamos al libro de Romanos capítulo 6. Versículos 10 al 14. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos, como libres de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oh, el nuevo amo nos ha redimido, pero el amo anterior nos cautiva. El nuevo amo nos da la libertad. ¿Qué dice Gálatas? Hermanos, ¿ustedes fueron llamados a qué? ¿A esclavitud? No, fueron llamados a libertad. El amo, el Adonai, los redimió, pagó el precio por su vida, los libró de la cautividad del pecado y los puso en un lugar de libertad. Ya no están esclavos, están libres. Antes la opresión del esclavo malo les hacía estar cautivos. Siempre obedecíamos a los deseos de la carne. Siempre estábamos sujetos a nuestras pasiones, al deseo de nuestros ojos, al deseo de nuestra carne. La vanagloria de la vida era tan atractiva, pero ya han sido libertados. Antes sufrían las consecuencias de esa esclavitud. Sus hogares eran dañados por esa esclavitud. Sus hijos eran dañados por esa esclavitud. Pero ahora han sido llamados a libertad. El amo anterior cautiva, no suelta. El amo nuevo redime, da libertad, da libertad. Inciso B, el amo nuevo, el mal amo abandona. El buen amo adopta. El mal amo abandona. El buen amo adopta. Quisiera llevarles al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Capítulo 10. Versículo 9. Podemos leer desde el 7 hasta el versículo 10 y 11. Dice así: volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron. No los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Podemos leer el 10 y el 11 juntos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El mal amo abandona. Y hermanos, eso es real. Los placeres de este mundo abandonan. Es triste ver cómo jóvenes quedan cautivos por este mal amo. Es triste ver cómo las personas quedan esclavizadas de este mal amo. Esta semana pensaba y platicaba con una persona. ¿Cómo ha sido atraída por sus propios deseos? Ha quedado cautiva por sus propios deseos. Se ha olvidado de ver a aquellos a quienes le aman. Este amo malo le ha cegado. Le ha cegado. No puede ver ni siquiera ni comprender el amor de sus propios padres. Ni siquiera puede ser lo suficientemente sabio o discernir entre este amor pasajero y un amor verdadero. El mal amo le ha cegado. Le ha cegado. Y vendrá aquel día en donde ese mal amo tome de él lo que él quiere y le cautive a tal grado que lo lleve quizá a la propia muerte y pierda todo, absolutamente todo. Y sabe, el mal amo lo va a abandonar. Oh, pero el verdadero amo, el Adonai, ¿qué hace? Versículo 11, segunda parte del versículo 11. El buen pastor no abandona. El buen pastor adopta y da su vida por sus ovejas. Oh, el buen pastor viene con eso, ese bálsamo perfecto, a curar las heridas de aquel que fue abandonado. Aquel que fue abandonado y torturado por ese mal amo. Viene el buen pastor y lo agarra con esas manos tiernas y amorosas y comienza a suavizar aquellas heridas. Y le dice: yo soy el Adonai. Yo me revelo a ti a pesar de que tú habías sido esclavo de ese mal amo. Oh, qué bendición. Esclavo. Esclavo del pecado, no querrás ser liberado hoy por el verdadero Adonai. Tú que luchas con esa vida pecaminosa. Tú que aún estás sufriendo. Y ves el sufrimiento en tu propio, en tu propia vida, en tu propio espíritu, en tu propia familia. El Redentor, el Adonai, puede romper dichas cadenas. ¿Estás listo para la libertad con la que Cristo te puede hacer libre? Inciso C, el mal amo lastima. El buen amo cura. Inciso D, voy a hacerlo rápido para poder ocupar el tiempo que resta en el punto número 3. El mal amo desprecia. El buen amo perdona. Oh, cuando ya te torturó. Cuando ya no le sirves, cuando tus años juveniles se han ido, cuando tus fuerzas se han agotado, cuando sientes que ya no tienes poder para hacerlo, el mal amo te desprecia. El mal amo te da la espalda y te vende al mejor postor y te dice: allí arréglatelas como tú puedas. Y es allí cuando llega el buen pastor. Y es allí cuando el buen amo dice: a pesar de todo, yo te perdono. Y precisamente así comenzaba preguntándoles: ¿cómo se siente usted cuando la lucha se vuelve tan larga y sus fuerzas se agotan? Ayer ustedes y yo fuimos testigos de una, bueno, no sé cuántos de ustedes, pero algunos de ustedes vieron la pelea. Y era increíble ver cómo un hombre intentaba tener la fuerza, tener la habilidad para acabar con su enemigo y no podía. Se esforzaba y el enemigo se esfumaba como liebre. Intentaba agarrarlo y no podía. ¡Qué desesperación! ¡Qué desesperación! De tratar de vencer a alguien que es imposible de vencer. Y ese es el esclavo bajo el pecado. Hermano, ¿no te has preguntado cuántas veces has intentado cambiar ese carácter? ¿Cuántas veces has intentado cambiar ese hábito pecaminoso? Quizá puede ser la mentira. Quizá puede ser la soberbia, la lujuria. Ese pecado que te cautiva y tú intentas vencer y le das golpes y tratas de pegarle, pero son golpes al aire y te agotas. Y te sientes esclavo. Y te vuelves a sentir esclavo. Pero hoy tu Adonai te dice: yo soy tu libertador, yo soy tu buen pastor, yo quiero ser tu Señor, yo puedo romper esas cadenas. Y cuando eso es real, el creyente es esclavo que sirve a su Adonai amoroso. Número tres, el creyente es esclavo que sirve a su Adonai amoroso. Y volvamos por favor a Romanos capítulo 6, donde leímos hace un momento. Romanos 6, y sin perder Romanos 6, volvamos a el pasaje que leímos como punto de partida en el sermón, que es Génesis capítulo 15. Génesis 15, encontramos aquí el cuestionamiento que hace Abraham a Dios, cuando la promesa que Dios había dado a Abraham era: Abraham, de ti voy a hacer una gran descendencia, una gran nación, y voy a bendecir a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, capítulo 12. Pero en el capítulo 15 nosotros encontramos cómo aquí está la frustración de Abraham. Y es esa misma frustración de la que estábamos hablando hace un momento. Una frustración de decir: quisiera creer, pero ¿cómo creer cuando no es visible y las promesas no se hacen real? ¿Cómo creer que voy a tener una descendencia fructífera si ni siquiera mi esposa y yo puedo tener hijos? Mira qué edad tenemos. Es difícil creer en tu señorío y en tu control cuando parece ser que nos has abandonado. Mira, sigo luchando, sigo teniendo esas dudas y esas preguntas. No parece ser real tus promesas, Dios. Y esta es la primera vez que Abraham se refiere a Jehová como su Adonai. Y en este contexto encontramos esta expresión: Adonai. Y cuando noten el versículo que leímos, versículo 2, y respondió Abraham: Señor Jehová, pero ¿qué es lo que le dice al Señor Jehová? ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. ¿Qué revela esta expresión del propio Abraham? ¿Seguridad? ¿Confianza? ¿Certeza? No. ¿Duda? Dios, ¿por qué vienes otra vez a decirme que me vas a bendecir si lo único que tengo es Eliezer? y ni siquiera es mi propio hijo. Tú sabes que el deseo de mi corazón es tener un hijo. Y te obedecí allá en el capítulo 12 cuando me dijiste, sal de tu tierra y de tu parentela. Y me fui porque quise obedecerte. Quise que tú fueras mi Adonai, quise que tú fueras mi Señor. Pero mírame, la promesa no se ha cumplido. Y dijo también, versículo 3, Abraham, mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Así cumples. De ese tipo de amo eres, Dios. Me dijiste que me ibas a dar la libertad. Y me dijiste que me darías una descendencia. Pero no veo otra cosa más que un esclavo frente a mí. ¿Y cuántas veces en la vida del creyente surge lo mismo? Decide el creyente someterse a la voluntad de Dios. Pero muchas veces decimos, Dios, ¿no deberías cumplir tu promesa? Y es en ese momento que nosotros tenemos que ver al Adonai, al que es y el que hace lo que hace, y no hay quien le diga, ¿qué haces? Porque hago lo que hago, aun cuando a ti te parezca justo, aun cuando tú creas que ya es el tiempo, yo voy a hacer lo que voy a hacer porque yo soy el Adonai. Pero no estás solo, yo soy tu Adonai. Pero luchamos, hermanos. Luchamos. El creyente es esclavo que sirve a su Adonai amoroso. Con su trabajo de redención, Cristo ha hecho de los creyentes su posesión propia. Y ahora nuestro Adonai establece las metas que conforman nuestras vidas. Romanos capítulo 6, versículo 19. Podemos leerlo juntos, por favor. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Cuál es ahora la meta del creyente? El que antes ofrecía sus sacrificios a dudar y presentaba sus miembros a cuestionar, ahora, ¿a qué debe presentar sus miembros? A la justicia, a la santificación. Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué? En vida nueva. Ahora nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro amo, nos ha redimido para ponernos bajo su señorío y no dudar, sino estar dispuestos a vivir una nueva vida. Pero ¿qué de esta lucha? ¿Qué de la lucha de aquella mujer que dice, yo me voy a someter a la voluntad de mi nuevo amo? Pero deseo que mi esposo se convierta. ¿Qué de aquel varón que dice, yo me voy a someter a la voluntad de mi nuevo amo? Voy a vivir una vida santa en mi familia. Me propongo en verdad ser una persona diferente, un esposo amoroso, un padre fiel y recto. Pero vienen las luchas, vienen los momentos en donde la fortaleza se ve minada, y llega a la casa la esposa después de haber escuchado un sermón, y llega y escucha al esposo arrogante y soberbio, malhumorado, y quizá lastima con sus palabras. Llega el esposo con todo el deseo de ser un esposo amable y tierno, un padre que cumple con su responsabilidad. Pero llega y su casa no hay un buen ambiente. Hay estrés, hay dificultad, hay exigencias. Pues recuerden lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 13. Hermanos, hemos sido llamados ¿a qué? A libertad. Ya no pongas tus miembros como instrumentos de injusticia. Ya estás libre. Ahora eres esclavo de hacer lo correcto. Antes eras esclavo de hacer lo incorrecto. Siempre tenías que hacer lo incorrecto. Ahora Dios y tu Adonai te ha dado la libertad para hacer lo correcto. Jesucristo es nuestro gran Señor, nuestro gran Salvador. Has sido salvo del pecado. Hemos sido redimidos de Satanás, del mundo. Nuestro Adonai nos ha puesto en libertad. Y es por eso que ahora nosotros decidimos esclavizarnos a su voluntad. A su voluntad, inciso A, el esclavo depende de su amo. El esclavo depende de su amo. Nada es suyo, todo es del amo. El esclavo se ha entregado a su amo. Ya no piensa en sí. Piensa en su amo. El esclavo que algún día recibió la libertad por la sangre de su Redentor ha vuelto a la cautividad porque encontró la verdadera satisfacción bajo el señorío de su amo. Él entendió que la verdadera plenitud de la vida no se encuentra en una vida independiente de su Señor y de su Adonai. Él entiende que la verdadera plenitud de la vida se encuentra en una vida dependiente de su Adonai, de su Kurios. Así que ya no busca lo suyo, busca glorificar a su Adonai. Y cuando está en aquella batalla tan cruenta, donde viene aquel amo opresor y le dice: mira, tú grita, tú pelea, tú defiéndete, tú toma, nadie va a ver. Él recuerda que ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Él recuerda que ya su amo no es el deseo de su carne. Él recuerda que su vida es dependiente de su Señor. El esclavo lleva la marca de su amo. Inciso B. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículos del 7 al 11. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Podemos leer el versículo 10 juntos, por favor? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Con qué se quiere identificar aquel que ha decidido esclavizarse de su nuevo amo? Se quiere identificar aún con los padecimientos de su propio amo. Él está dispuesto a lacerar su propia oreja. Él está dispuesto a tomar su propia cruz y decir: yo quiero ser identificado con mi nuevo amo. Estoy dispuesto a llevar la marca de mi nuevo amo. y mi nuevo amo, si fue identificado por algo, fue por el sacrificio y el sufrimiento. Y aun si yo tengo que llevar esa marca, estoy dispuesto a llevarlo, porque Él es mi nuevo amo. Y estoy dispuesto a sufrir y a cargar una cruz, porque mi nuevo amo me da esa marca. Oh, pero muchas veces nuestra vida como cristianos queremos que sea libre de sufrimiento. ¿Quién nos ha dicho que la vida como cristianos es una vida sin sufrimiento? ¿Quién nos ha vendido la idea de que tenemos que dejar de sufrir, cuando nuestra vida diaria como cristianos es una vida de sufrimiento? Y tenemos que estar marcados con eso. No mostrar los frutos del Espíritu para nuestra carne es sufrimiento. ¿Cómo amar cuando nos lastiman? ¿Cómo perdonar cuando nos ofenden? ¿Cómo estar dispuestos a tomar la cruz cuando es pesada? ¿Cómo? Pero esa es la vida y esa es la marca del verdadero creyente. Inciso C, el esclavo se somete voluntariamente. El esclavo se somete voluntariamente. Y terminamos yendo al Evangelio según San Juan. Y la relación que se establece entre el nuevo amo, entre el Adonai y el esclavo, es una relación de amor y de intimidad. Porque noten cómo el Señor Jesucristo escribe, y más que escribe, pronuncia estas palabras. Capítulo 14, versículo 21 al 24. Espero que todos podamos leerlo. ¿Podemos leerlo? Dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es el que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Los creyentes genuinos aman a su amo y establecen una relación con su amo de amor, pero no de una forma verbal, sino en una experiencia continua. Y el Señor Jesús dijo: el que me ama, mis mandamientos guarda. Si me amáis, deben guardar mis mandamientos. Hermanos, esclavos de quienes somos. Lean esta oración. Está en las pantallas. Los creyentes genuinos se caracterizan por un amor profundo a Cristo. Y ese amor se manifestará inevitablemente en obediencia. En contraste, aquellos que no aman al Señor, ya sea por lo que dicen o por cómo viven, evidencian el hecho de que no pertenecen a Él. No es por lo que hacemos aquí, es por lo que hacemos afuera. No somos juzgados por lo que haremos en este lugar, en estas cuatro paredes. Nuestra verdadera fe y nuestra verdadera sometimiento a su Señorío se juzgará en base a lo que hacemos afuera. Hoy, al contemplar a Adonai y ver quién es el verdadero Señor, ¿estarías dispuesto a someterte a su señorío? Esa es la conclusión. ¿Estás dispuesto a sacrificar tus deseos y cumplir los deseos de tu Adonai? ¿Estás dispuesto a morir a tus deseos para cumplir los derechos de tu Creador? ¿Estás dispuesto a vivir una semana que glorifique a tu amo? La prueba de tu sometimiento a tu Creador el día de hoy se manifestará el día de mañana. En verdad, estamos dispuestos a someternos a nuestro Adonai. Señor, tú conoces nuestras vidas.